Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido. Bueno, canción histórica que tenemos que en Uruguay. Que también identifica un espacio, ¿no? Exacto, identifica concretamente un espacio también histórico a través de su conductor, que es Fernando Palumbo, que está por ahí. Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles Valparra, ¿cómo estás tú? Muy bien, acá estamos con Emiliano en este día nuevo. Sí, impresionante, el 7 de noviembre, histórico. Sí, sí, sí. Está toda la barra, nueva, antigua, y bueno, estamos todos acá presentes. Exacto, y ahora vos vas a tener que decir que tenés una columna en el programa A Decir Verdad, de la 36. Nunca mejor dicho, porque siempre digo la verdad. Exacto. Exacto. Exacto. Palumbo, a pesar de que cueste a veces, ¿no? Muchísimo. Cuesta vínculos, amigos, simpatías, antipatías, sí, muy grandes, sí, por cierto. Y bueno, enfrentamientos que se dan en los halls de cines, de teatro, de festivales. Bueno, pero así es la vida, no puedo hacer nada. Exacto, exacto. Tengo que decir la verdad. Palumbo, ¿cuántos años hace que estás vos en la 36? Y mirá, fue una cosa muy loca, mayo de 1979. Antes que todos nosotros. Sí, yo soy algo así como Harrison Ford, Indiana Jones. Soy un ser arqueológico ya, ¿no? Un aventurero de la arqueología centenario. Por decirlo cinematográficamente, porque la gente debe asociarme, supongo yo, que con el cine, el teatro y todo eso, ¿no? Claro. Y en el 79, ¿con quién salías? ¿Salías solo? ¿En qué espacio salías? Me vino un poco de nostalgia al escuchar todo esto, porque pusieron la canción de, bueno, Daniel Amaro, y mi primer espacio fue Gente de Montevideo. Ah, mira. Yo era un movilero. Claro. Entonces, en el programa de la tarde, que conducíamos con un grupo de locos sueltos, has llamado el programa con nombre y apellido, estaba el Loco Espina, después estaban en la Reborges, estaba algunos pintores también, y yo hacía un espacio que andaba por la calle buscando información, buscando noticias, y realmente daba para hacer un libro de cuentos las cosas que yo recopilé. En la calle, por ejemplo, la gente no sabía cuando se iba a caer aquella estación espacial, Skylab, sí, parece que se caía, y bueno, andaba por la calle preguntando si tenían idea dónde podía caer, y estaban todos asustados porque el Skylab cayera en Uruguay y le rompiera la casa. Qué buen ejemplo, programa ese, ¿eh? Nos divertíamos muchísimo, sí, en gente haciendo con nombre y apellido, en un momento donde permanentemente estábamos siendo cuestionados y vigilados. Claro, el 79, tenés razón. Sí, sí, fue un momento, te caían a buscar los premios y de alguna manera en la búsqueda del premio era también una suerte de interrogatorio a ver quiénes éramos, cuáles eran los motivos por los cuales estábamos haciendo todo eso y bueno, querían inmiscuirse en nuestras vidas y todo, y una serie de situaciones bastante escabrosas. Y como todo sobreviviente, como todo huérfano, tuve que hacer en radio y en otros mundos todo lo posible para permanecer, para flotar. Creo que es uno de los elementos fundamentales que define a Radio Centenario, y me voy a atrever a decir esto, es la permanencia. Sí. La permanencia en el tiempo es una de las claves. Sí, sí. Una de las claves, porque el impulso de los primeros semanas, los primeros meses, es muy importante, por supuesto que sí, pero como toda persona que le gustó siempre nadar mar adentro, hay que saber flotar y hay que saber ir nadando de a poco en diferentes estilos, diferentes, sí, formas, para mantenerse en el tiempo, sobre todo en una radio que es un verdadero, digamos, signo, símbolo de la radiocomunicación nacional, que es Centenario. Sí, es verdad. Nunca mejor puesto el nombre. Es verdad. Es un tema fundamental, muy fácil, sí, decir, largamos con mucho impulso el entreacto y al año, bueno, nos vinimos abajo porque no funcionó, la gente no respondió, bueno, hay que intentar readecuarse a los tiempos. Yo estoy para ser entrevistado, no tengo nada para decir porque no me dejaron estudiar, yo siempre estoy estudiando en la mañana, acá, de los viernes. ¿Y entre acto cultural hace cuánto, Fernando, que está así como espacio de crítica y de columna de cine y teatro? Yo lo largué en la tarde de los sábados y los domingos, fundamentalmente los sábados a partir de las 5 o 6 de la tarde, con Isabel Oronoz Pepe. cierto, la cual hace mucho que no veo, por cierto, sí. Y hacíamos este interacto cultural en otra época del centenario, donde todo lo que era cultura no era lo más importante. Lo más importante era parecer información política, que también hicimos Radiovisión Centenario en su momento con Cerrés en la noche, cierto, con Juanjo, que falleció hace unos pocos años cuando la pandemia. Exactamente, murió con la pandemia, Juan, lamentablemente, muy serio, un hombre muy trabajador, un buen periodista realmente, buscando siempre la verdad, buscando siempre la información. Y lo recuerdo a él, y me voy a permitir recordar a otras personas, si no les molesta demasiado. Voy a hablar de, por ejemplo, el negro, me lo voy a decir así, Andrés Cupla Vargas, excelente operador, mejor tipo, el negro, que parecía Tyson, ¿no? Por la estructura... óseo molecular que tenía, era impresionante. Voy a recordar también a mi querido amigo Ángel Travieso. ¿Cómo no? El operador de la tarde. Angelito, nunca mejor puesto el nombre de Ángel Travieso. Exacto, exacto. Era hiper simpático, muy inteligente, falleció muy joven, Angelito, y vivía, recuerdo haberlo ido a visitar, en la segunda ciudad de Montevideo, que casi nadie conoce, se llama Santiago Vázquez. Está ahí nomás contra el río Santa Lucía, por ahí vivía Angelito, y después se mudó para el centro por temas de transporte, un tema que Uruguay tiene y Montevideo tiene que de alguna manera u otro intentar arreglar, ¿no? Porque el transporte en nuestro país no es todo lo rápido que tendría que ser. Dicho esta queja, voy a recordar también a otra gente como Renato Moserle. Sí, señor. Renato Moserle Jr., como yo le decía, gran amigo, con el cual compartimos muchas charlas en torno a la fotografía. A él le gustaba mucho la fotografía, era un gran técnico, un gran operador. Operador de la mañana. Exactamente, Renato Moserle, hombre pedrense, hombre de las piedras, me acuerdo. Sí. No era de Santiago Vázquez, gente muy querida. Y bueno, después vinieron otras personas también a la radio que para mí fueron muy importantes, debo reconocerlo. Mis charlas y mi amistad con Pitoto, que fueron de las más ilustrativas y más interesantes ya en otra época de del imprescindible centenario, el conocimiento de gente como Alfredo Perkovich, el gran periodista, también de el gran amigo Hugo Castillos, con el cual supimos muchos viernes y también jueves compartir a las 5 de la tarde algunas utopías, el programa que él conducía y que tenía mucha audiencia y que apoyaba, como lo sigue haciendo Centenario, evidentemente la lectura, por sobre todas las otras formas de comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, la lectura nos permite el desarrollo de un pensamiento racional y lógico del hemisferio izquierdo. Estoy abierto para preguntas, amigos. Yo creo que es, cuando decíamos que es un clásico ya de la 36, el espacio tuyo, que vos estás, la audiencia lo tiene viernes a viernes, ¿no? Pero que te toca estar en jurados de festivales de cine de todo tipo y color, sí, que se hacen acá, que se hacen en Punta del Este, que se hacen en Piriápolis. ¿Alguna vez alguno ha dicho, para qué nos hablan de Punta del Este si no vamos a ir nosotros? A ver, no, hay que entender que se hace ahí el festival, se presentan las películas, no sé qué, y en ese ámbito es que se presentan películas que después vamos a ver acá en el cine que está a media cuadra de la radio, yo qué sé. Exactamente. Yo, sobre el tema de festivales de Punta del Este, Punta del Este es un lugar bastante mítico para los uruguayos porque evidentemente no es el Uruguay. ¿Seguro? En el sentido amplio, ¿verdad? Si uno va a otros... yo recorrí todo el Uruguay. Puedo hablar fehacientemente de nuestro país porque lo he recorrido todo, menos, no llegué nunca a la parte más norte de Artigas, allá a la zona de Los Cañeros, pero he recorrido todo el Uruguay trabajando, sé que lo conozco muy bien, no de turista, también lo hice de turista, de mochilero, porque estuve en mi época de... En la época que hacíamos con nombre y apellido, éramos mochileros, ¿verdad? Peludos y todo ese tipo de historias, muy cómicas para mi historia. Pero yo te diría que más que Punta del Este son festivales que están en la bahía de Maldonado. Y también te diría que conversando justamente, mirá, en estos días con gente de Maldonado, oyentes de este hermoso departamento, hay una enorme puja cultural. Por ejemplo, en la ciudad de San Carlos, yo me enteré de rebote que tienen un cine-teatro, que quieren hacer muchísimas actividades de tipo cultural. Y estos festivales no son los que yo participo muchas veces como jurado, y me nombran porque saben que es un sello de garantía. Lo digo modestamente, pero es así. Me piden que vaya, me tratan muy bien, porque soy un sello de garantía en que las cosas van a ser lo más... lo más acotadas a la realidad de calidad estética posible que uno pueda encontrar dentro de eso que se presenta. Porque, atención, también es cierto que uno podría cuestionarse si uno va a presentarse a un festival en un lugar que supuestamente siempre está tildado de mucho glamour, como es Punta del Este, aunque te diría yo que ya hoy la zona específicamente de la ciudad de Punta del Este ya no tiene ese glamour que lo tuvo antes, sino que los millonarios, por así decirlo, se han desplazado hacia José Ignacio, Manantiales, hacia zonas que son chácaras más bien, donde uno no tiene un contacto directo. Y realmente los festivales son, que yo he participado, son muy, pero muy populares. Va todo el mundo, va incluso gente que está, digamos, merodeando en las calles a ver qué ocurre allá adentro, y muy lejos de ese supuesto, bueno, esas cosas que uno ve en la televisión, de alfombra roja, de estrellas, que a veces ocurre, pero no es tanto. Participo fundamentalmente en el Latinoamérica, que además se va a realizar, va a estar haciéndose en apenas 2 semanas. Bien. Fernando, y esto está en la 36 a través de tus columnas de los viernes, que va a seguir estando, por supuesto. Que nosotros queremos, siempre hacemos bromas contigo, pero queremos serio decir que agradecemos mucho que mantengas tu columna aquí en la radio y que nos des la posibilidad. Siempre llegan preguntas, viste, que nosotros después tenemos que mandártelas y vos las incorporás en la columna siguiente. Te piden la opinión y sobre tal cosa que opina Palumbo, y interesa la opinión. Así que nosotros lo que tenemos es agradecimiento, y no podía faltar en este programa de lanzamiento de la nueva etapa. Si tú me decís, me permitís 2 minutos, le voy a hacer un pequeño análisis de por qué es importante el centenario. Sí. Mira, te lo voy a decir fácilmente. En primer lugar, lo comentamos anoche con una persona del interior del país, justamente de Maldonado, que me llamó. Tiene una enorme potencia, una gran calidad de salida al aire. Es de las pocas radios que yo agarro enseguida. Y se destaca fácilmente sobre todas las demás. Hay 2 o 3 que uno encuentra en el dial enseguida, y por la potencia y por la calidad de emisión. Eso es muy importante para aquellos que venimos de la época de la espica. Sí. Yo vengo de la época de las radios a pila, no a galeno, pero sí a pila. Y otro elemento muy importante que tiene la radio es que en Centenario habla gente que no habla en ningún otro lugar. O sea, no solo gente de nivel intelectual importante, politólogo, sociólogo, etcétera, etcétera, alguno que tiene un título en psicología por ahí, sino que habla mucha gente que no tiene voz. Y en esa radio, a favor o en contra de lo que se diga, eso también es discutible, aparece gente que no está o no aparece en los otros medios, que por momentos, yo escucho varias radios, por cierto, en el día, se tornan un tanto monótonos, porque todos están repitiendo básicamente la misma noticia con un enfoque medio similar. En Centenario uno encuentra otra campana, y eso siempre es muy útil, porque el periodismo no es el cuarto poder, el periodismo es otra forma del poder. Ahí viene el tema del periodismo. ¿Se entiende? Es así. Muy buen análisis ese. La verdad que sí, es un gran valor de la radio. Fernando, sumado a lo de permanencia. Sí, claro. Son los 3 elementos, ¿no? Que es la clave de todo el sistema. Pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con cuáles son los fuertes de esta radio. Sí. Mira, yo he visto, hay muchos informativistas por hoy en los medios de televisión que yo no logro escuchar qué me están diciendo. Tengo que sentarme a ver. En cambio, en Centenario, uno le pone la radio y todo se escucha claramente por la potencia que tiene la emisora, por suerte, por esa cosa muy popular, además de hablar, la buena dicción, y también se escucha gente que nunca va a hablar en otros medios por tantos motivos que no vienen al caso. Y yo sé que estoy por terminar este espacio que me brindaron, homenajeando a la imprescindible en su nueva época. Justamente decir casualidad o causalidad, hoy cumpliría años mi madre. Por así ustedes eligieron un 7 de noviembre, yo no hubiera empezado un 7, hubiera empezado el lunes, pero no importa. Claro. Es una elección de ustedes. Está perfecto si quieren hacerlo la dirección. Y quiero personalmente saludar al aire tanto a Ángeles Valparda, por supuesto, con la que conozco hace muchos años y siempre he tenido una excelente relación. Somos ambos muy buenos diplomáticos. Claro. En la próxima vida vamos a tener que ser diplomáticos, me parece. Y también al guitarrista, el guitarrista Héctor Vicente, que tal vez esté escuchando ahora o no, y que 2x3 manda alguna información para ilustrar y decorar el entreacto, que es un gran tipo, un gran amigo, un gran militante de la cultura y de el socialismo. Muy bueno, muy bueno. Un abrazo grande, Fernando, y bueno, algún día de estos tenés que venir por acá. Pero por supuesto que sí, un abrazo a toda la audiencia también, como siempre decimos, y bueno, hasta el próximo viernes, diciendo la verdad en Al Decir la Verdad. Un abrazo, Fernando Palumbo estuvo acá, en su horario. El mundo al revés. Me puse el mundo.